El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 96 y, pues eso, que comienza la terapia y bla bla bla, chimpún. Hola, buenas noches. Aquí comienza nuevamente y de forma accidentada una nueva sesión de la terapia de trastorno tripolar en Radio ELA. Hoy estamos nuevamente acompañados por nuevos pacientes que a continuación dentro de un rato pasaremos a presentar. Ellos se hacen llamar Evastel y Fastum. Parece que tampoco tienen muchas ganas de comunicarse con nosotros. Es lógico porque estamos en una nueva era, una era que se presenta ante nosotros. Ganímedes está dominando aquí el espíritu. Nosotros creíamos más en los mapuches, pero los mapuches nos han abandonado y nos han dejado aquí bajo el ala protector de esta gente un tanto buenrollista, ¿no? Sí, pero vamos a ser enrollados y vamos a lanzarles un rayo de energía desde aquí. Energía positiva, por supuesto, porque que no diga Mónica, nuestra supervisora, que somos gente malvada y que solo tenemos pensamientos oscuros cuando realmente no es así. Así que vamos a empezar alegres y contentos como siempre. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, viva España y viva el rey. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Lo que necesita España ahora es venganza, no justicia. Como tampoco el Partido Popular ha fallado a los españoles. ¡Ole! ¡Ole las candidatas! Además, hemos aprobado nuevas medidas de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas y las entidades locales. Hemos aprobado también el... ¡Vota al ayuntamiento! ¡Vota al ayuntamiento! ¡Fuera! ¡Fuera! Así que el que se queja será un comunista retorcido. Esos elementos no dejan de hacer ruido quejándose de la presencia de gente inofensiva. Los destinados allí son como turistas, conducen tanques, ni helicópteros, ni aviones. Así que quienes no les quieren es por pura ideología y negatividad. Y además son cuatro holgazanes despreciables. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. ¡Gracias! aquí estamos, venga. Nueva era en trastorno tripolar en esta terapia. La era Ganímedes. ¿Qué pasa? ¿No se oye usted? Sí, me oigo. Pero no se tiene ni siquiera que escuchar. Es mejor que... la era Ganímedes. ¿Qué pasa con Ganímedes? Ganímedes está aquí y no solo está Ganímedes, y también han venido unos simpatizantes aquí a la terapia, que ellos han estado apoyando de forma incondicional a este cambio global que se va a producir aquí en trastorno tripolar. Buenas noches, Fastum. Buenas noches. Buenas noches. Usted me han dicho que es un poco lento. ¿Eso es bueno o es malo? Nosotros de vez en cuando pues tenemos aquí a pacientes así que van un poco lentos, y entonces intentamos darle una serie de medicamentos para que vayan mucho más ágiles. ¿Usted qué medicamento prefiere? ¿Algo así dinámico? Es bueno. Vale, muy bien. Ya vemos. ¿Excitante o relajante? Es la pregunta, ¿no? ¿Excitante o relajante? Hombre, relajante mejor. ¿Sí? Entonces sí, es lento. Entonces, hay que darle excitantes. Entonces hay que darle excitantes, no a Ebastel. Buenas noches, Ebastel. Hola. Ebastel sí que necesita relajantes, ¿no? Yo necesito relajantes a punta pala. ¿Sí? Sí, llevo una vida muy estresante. ¿La vida estresante de la vida moderna? La vida moderna, la antigua también. Claro, últimamente... ¿Usted cree que en la vida antigua había estrés? La vida antigua de antes de la era Ganímedes, o posterior, o post Ganímedes, porque ya el cambio de era está ahí, entonces ya uno no está sabe. No. ¿Usted ha notado algún cambio en su metabolismo, por ejemplo? Yo he notado un cambio en mi metabolismo. Bueno, podríamos decir que sí. Fíjese usted que yo llevo 2 días con dolor de vejiga. No sé si eso será algo sintomático. Y no es broma, ¿eh? Lo digo muy en serio. ¿Con dolor de vejiga? Sí, no sé. Llevo ahí justo 2 días con dolor de vejiga. Y estoy pensando que, como soy un poco hipocondriaco, que igual la hernia inguinal está ahí presente, porque me operaron hace unos años. Y pienso yo y digo, este cambio igual me ha excitado mucho y eso me está provocando algún mal en el cuerpo. No, no lo sé. Hay que pensar en positivo. Hay que pensar en positivo. Viene Ganímedes y ahora cuando venga Raticulín ya va a ser. No sabemos dónde es a ti si piensa de otra forma o cuáles son sus conclusiones de esta nueva era, la que se avecina. Sí, y lo voy a decir con todo lujo de detalles y de... Bueno, ahora lo entenderán ustedes si me dan la oportunidad. Y lo que digo es que es todo fantástico. Un momento, espera, que me falta ahora esto. A partir de ahora, en la era Ganímedes, cada frase que diga va a estar precedida y precedida por una cosa así. Pues ¿qué le parece? Bien. Me parece ideal. Trastorno Tripolar presenta esgrimillas que se van al mar. El Pirri y su legado. Tío, tronco, ¿pero qué ha pasado? Unos cabrones que me han dado el palo. Has tenido suerte. A mí el primer día me silaron y encima me partieron el culo, ¿tú crees? Pero también te han hecho la bota, ¿eh? Sí. Si quieres te vendo unas. Me han dejado sin pasta. Nada, colega, ya me las pagarás. Han escuchado los mejores momentos de El Pirri por cortesía de Cañada Real, Turismo y Aventura. Hay un mundo de placer y emociones muy cerca de ti. Un lugar donde desconectar de la rutina. Un refugio donde meterse y encontrar el relax. Un lugar para el deporte y la aventura. Ven a Cañada Real. No te lo vas a creer. Cañada Real, Turismo y Aventura. Sing, sing, sing, sing, canta, canta sin cesar, la, la, la, oh, oh, y tus penas volarán. Sing, sing, sing, sing, que cantar es lo mejor, la, la, la, oh, oh, para hablar también de amor. No es difícil encontrar la canción del corazón, con sus notas de ilusión, solfeando a su compás. Sing, sing, sing, sing, canta, canta sin cesar, la, la, oh, oh, y tus penas volarán. Sing, sing, la, la, la, oh, oh, ey, ey, canta y no dejes de cantar. No es difícil encontrar la canción del corazón, con sus notas de ilusión, solfeando a su compás. Sing, sing, sing, sing, canta, canta sin cesar, la, la, oh, oh, y no dejes de cantar. Canta, canta, canta, canta sin cesar, la, la, la, oh, oh, y no dejes de cantar. Aquí continuamos en la terapia amiga. No hemos dicho que hoy es el Día Mundial de la Dentadura Postiza. Wow. Ustedes se preguntarán el por qué. Pues por una razón, porque en 1789 nació el coronel Matthews, un señor inglés que pertenecía a la alta sociedad, y el pobre hombre perdió un incisivo y se puso un implante. Un implante que provenía de un muerto, y al final el pobre hombre tuvo ahí una especie de infección que acabó con su vida. Una gran costumbre que tenía la alta aristocracia y la gente noble de Inglaterra, de ponerse piños de los muertos, sobre todo pues de gente que se ejecutaba, que estaban condenados a muerte, y también fue muy famoso en el siglo XIX, que después de la batalla de Waterloo, aquello fue una auténtica mina. Se dedicaron sobre todo a expoliar las dentaduras de todos los cadáveres. No sabemos, por aquí creo que viene alguien, no sabemos si es alguien de Ganímedes, es posible, pero lo único que esperamos es que tenga una dentadura hermosa, igual que María Luisa de Parma, que era la reina de España, la mujer de Carlos IV, una mujer que tuvo nada menos que 20 abortos, pero eso no le impedía lucir una bonita dentadura de porcelana, y todo el mundo pues sucumbía a sus encantos. No era lo mismo que podría decir Josefina Bonaparte, la mujer de Bonaparte, que esta señora probablemente sea una de las figuras históricas repúblicas con la peor dentadura del mundo. Le faltaban piños por doquier y los pocos que tenía eran negros, negros como el auténtico carbón. Entonces lo que hacía pues era disimular la sonrisa con un abanico. Al final desarrolló un gran estilo, así como muy sugerente y muy picante. Y eso que llegó a tener una gran colección de amantes. Eso me recuerda a la bonita canción, la que decía: dientes negros, la la la la, la la la la, la, ¿no? No sé qué canción, pero bueno, usted puede seguir cantando si es lo que usted necesita. Da rienda suelta a su creatividad. Háblame de estos hombres, porque son hombres, que es un caso también que yo conozco, de que son adictos a los juegos, a los videojuegos, a todo tipo de juego, que se olvidan de que tienen una mujer y parece que tienen trauma de niñez, que cuando estaban chiquitos no le compraron juego bueno. Entonces, como ando tan grande, se compran una Play, se compran una vaina de esa, de una Xbox, y todos estos juegos ratreros, para dejar la mujer sentada, cambiada, cambiadita, la mujer bien bonita, ahí sentada, esperando que él termine del mundo 38, para que le haga caso. Y el tipo clavado en el mundo 38, que no lo pasa. Espérate, mami, espérate, ahora voy. Ponle un baby door a la PlayStation y hazle el amor a ella. No te acuestes con él, muchacha. Cuando el valle venga buscando fuiche, dile váyase pan de su play. Hágale un hueco a su play y hágale el amor a la play. Desgraciado. Y esta vaina ahora, esta moda nueva ahora. Fajao ahí con la play, tú y una mujer que está buenísima con estos mulos limpiecitos. Y usted y que jugando Mortal Kombat. ¿Qué es esto, muchacho? Por favor. ¿Qué es lo que tú tienes? Niño, sacúdete. Deja la vagancia. Qué alegría, qué bonito todo. Sí, ha habido aquí una pequeña confusión. Nuestro paciente Risperdal ha llegado un poco tarde. Creo que no ha habido, ¿cómo es? Comunicación, ¿no? Usted, el departamento comunicativo falló, sí. Bueno, buenas noites. Buenas noites, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue su semana? Durísima, durísima. Francamente, una cosa horrible. Entre tanto pacto e antipacto, un xa non sabe. Un xa non sabe no que lado da trincheira anda. É unha cousa terrorífica. Pero usted está en alguna trinchera? Eu estou na trincheira propia e única. Solo estou na trinchera na que caen as bombas. Nada máis. E se me movo, móvense conmigo, non hai problema. Bueno, pues eso está bien, ¿no? É garantía sempre, sí. Bueno, Risperdal, ha visto que tenemos aquí nuevos invitados. Como usted bien sabe, yo soy un mal educado, no dejo que ninguno participe porque solo quiero el protagonismo por mi parte y creo que nadie aporta nada bueno, ni siquiera yo y menos Don Lesatín. Y usted, bueno, ni lo cuento. ¿Has visto qué mogollón había de gente de Ganímedes? Sí, mirei, sí. ¿Y qué perfil cree usted que, no que sé, se podría? Eu mireinos todos de espaldas, non, perfil non mirei ningún. Pero entraba desde atrás, así por... ¿Sabes lo que pasa? Que me parece que llevan todos como una ropa así bastante informal. Sí. Así veraniega, ¿no? Non eran de traje e chaqueta, pode ser. Bueno, o tempo acompaña tamén para a ropa informal. Pero no para cree, budismo. ¿Usted no cree que cuando hay reuniones así tan importantes que se están decidiendo el futuro, uno debe ir veraniego, cómodo, ¿no? Eu creo no nudismo integral e no nudismo integrista tamén. Pues me parece perfecto. Así que vamos a hacer aquí apología al nudismo y nos vamos aquí a ir despelotando. Thank you. Crónica. ¿Por qué no podrá una prescindir de los hombres? Seguramente por la misma razón que los hombres no pueden prescindir de las mujeres. No había yo caído, es muy posible. Pero ¿por qué los hombres no...? Oh, no sigas, no acabaríamos nunca. Desde que el mundo es mundo, y hay hombres y mujeres, y los unos se enamoran de las otras, y las otras de los unos, pues eso. Este problema es una rosca. Toda la vida de Garcilaso de la Vega es un continuo y apasionado sobresalto. Murió joven, a los 33 años, como un dios fuerte y violento, abrasado por la llama inmensa de un amor imposible. Por vos tengo la vida. Por vos he de morir. Y por vos muero. Muy bien, señor Heredia, muy bien. Y perdón. No es bueno volver sobre esos temas. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Y Tonquín, un mandalín, se encontraba en su jardín cuando le sirvió un papel de su querida mujer, que decía: no te quiero, me voy con tu pastelero, no me vengas a buscar, que no me vas a encontrar. Qué desgracia, qué oloroso, qué tremendo, qué espantoso. Pero cosas hay, en fin, que se ven solo en Tonquín. El marido desdichado se quedó petrificado y exclamaba sin cesar, sin poderlo remediar: ay de mí, que desespero, irse con mi pastelero, pues por culpa de la infiel no podré comer pastel. Y ahora el mandarín ya baila cha cha cha. Y ahora el mandarín ya baila cha cha cha. Y ahora el mandarín ya baila cha cha cha. Qué desgracia, qué oloroso, qué tremendo, qué espantoso. Pero cosas hay, en fin, que se ven solo en Tonquín. El marido desdichado se quedó petrificado y exclamaba sin cesar, sin poderlo remediar: ay de mí, que desespero, irse con mi pastelero, pues por culpa de la infiel no podré comer pastel. Pobrecito mandalín, ni pastel ni pastelín. Pues qué bien que se va animando la terapia. Ha venido Risperdal. Tenemos una gran novedad que llevamos esperando desde hace mucho tiempo. Una persona que habla en otro idioma, que lo acabamos de descubrir. Y además un paciente que pronto se va a animar. Yo lo estoy viendo que dentro de poco se va a animar a cantar. Yo creo que solo necesita una especie de empujón y sobre todo mucho apoyo moral. Y ese, por nuestra parte, pues está ahí presente. Así que Fastun, usted tiene el don de la palabra, ese donde la palabra que es la agilidad neuronal y que sin duda nos va a sorprender. Jo sí que crec que hauria de parlar aquest. Hauria de parlar una mica, no sé de què, però hauria de cantar també. I què nos puede cantar? Sobre què? Temàtica pastoril, temàtica... Trance sufí. Trance sufí. Trance sufí. Però eso suena muy, muy misterioso. Muy sufí. Es muy, muy misterioso y muy sufí también. Muy bien. Antes estábamos aquí. Estábamos antes aquí hablando. Pero que el cante del trance sufí, ¿no? Ya vale, pero ya claro, es mallorquín. Bueno, no es mallorquín, sería ibicenco, ¿no? Ibicenco. ¿Qué diferencia hay entre el Ibicenco y el Mallorquín? Nosotros no somos gilipollas. Pero va desde blanco. E hizo también tendelito, cuidado. Sí, sí. Vamos de blanco. Sí, yo creo que sí, porque no hay nada peor en esta vida que la moda ibicenca. De blanco y drogas sintéticas. Hay una combinación, cuidado. No, no ni a raspid yo que la moda ibicenca fuera de Ibiza. A Ibiza está bien. ¿Ibiza está bien? Sí. ¿Para qué? Por esas drogas sintéticas. Yo descubrí en un pueblo allí en la isla, hace muchos años que estuve, que tengo ahí unos colegas, que me dio realmente mucho miedo, porque parecía de la película, a ver si Risperda recuerda el título, que eran ese pueblo que se quedaban todas las mujeres embarazadas y salían niños así rubios con los ojos brillantes. Ah, esa la sé yo. No, no sé, ¿eh? No recuerdo usted. Sí. Yo estoy un poquito mal, no sé. ¿Pero si sabemos? ¿Americana? Sí, hombre, es una película clásica, joder. Vinieron del más... No, vinieron del... Nenos rubios, pero esos no estaban en una isla, ¿no? Los nenos rubios estos, esos chicos de maíz. No, eran todos rubios, tenían todos... Todas habían quedado embarazadas por extraterrestres, por una fuerza del más allá, y curiosamente, luego yo tengo un amigo en Ibiza, que sus padres son de la era hippie, y a mí me recibieron en pelotas y me hablaban de marcianos y cosas así. Y sin duda eso me impactó. Y dos visitas en Ibiza siempre han sido un poco psicodélicas. Usted se considera psicodélico entonces, ¿no? Una mica. ¿Una mica? Mamá también era hippie. ¿Sí? Sí. Y eso transmite, eso es así como es genético, ¿no? O hay que estudiar. Hay, ni a una parte genética, ni a una parte que es educación, pero ni una parte genética también. Curioso. Yo siempre creo que yo estoy así como una mica lento siempre porque los canutos de mamar. Puede ser. Ah! Miguel, he de decirle que su currículum ha dejado impresionado al Consejo. Grado superior en la universidad más cara de España. Máster en la segunda más cara de España. Posgrado y doctorado en la más exclusiva. Está usted preparadísimo. Así que no me andaré con rodeos. Lo queremos en nuestra empresa. Aquí tiene el contrato. Joder, vaya condiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, Miguel. Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral... No se ha leído la nueva reforma laboral. Esto es lo mejor que va a conseguir. En fin... Muy bien, Miguel. Bienvenido a Transaxa S.A. Muchas gracias. Te puedo tutear, ¿verdad? Una pregunta, así en confianza. Con estas universidades tan caras a las que has ido, ¿a tus padres no les falta la pasta, no? No. Además, que en esa universidad estudiamos yo y mi hermano. Sin en cambio, mi hermana sí que estudió en una pública. Que yo la dije, si habría estudiado en una de pago, como dijiste, te iría más mejor. No por nada, ¿eh? Sino porque pienso de que contra más estudie... Pero espera un momento, estás de coña, ¿no, Miguel? ¿Lo cual? Que me vas a perdonar, pero es que hablas como el puto culo. Ah, eso. Es que con la última reforma de la educación... No te has leído la última reforma de la educación, ¿verdad? Pues esto es lo más mejor que va a conseguir. Fantástico, maravilloso, todo es increíble, ¿no? Esto sí, sí. ¿Te anima estas palabras? Pues sí, claro que nos anima. Hoy 27 de mayo, un día a celebrar porque... Pues venga, todos a cantar, venga. Y dale, usted está siempre con lo mismo, con la misma mierda de cantar. ¿Qué le pasa, eh? Y encima ahora me quita el micrófono. No sé por qué. ¿No le quita el micrófono? Ah, ¿no? ¿Y por qué de pronto se ha dejado de escuchar? ¿O no? ¿O es que soy yo mismo que no quiero escuchar? Son problemas de autoestima que tiene usted, que de vez en cuando se le baja el autovolumen. Es de riego también. Bueno, de riego siempre he tenido problemas. Hoy fue la primera 27 de mayo de 1793, fecha a destacar porque fue cuando se decapitó, gracias a ese gran invento llamado la guillotina, la primera persona en Francia. Ya en su día el doctor Enalapril, que por cierto lo tendremos aquí la semana que viene, nos estuvo contando la obra y milagro de Joseph Guillotin, que realmente él no fue el inventor de la guillotina, él digamos que consiguió pues cerrar ese gran diseño y ese gran avance en la sociedad. Y sin duda lo que consiguió fue democratizar la pena de muerte, porque ya saben ustedes que antes a hachazo y a espadazos pues solo tenían derecho la gente perteneciente a la nobleza. Y lo que los mataban de pena, ¿o cómo era? No, esto pues de eso se trataba, de que todos tenían que morir igual, y nada mejor que la guillotina. Que el diseño definitivo al final corrió a cargo de un alemán, Tobias Schmidt, un fabricante de clavicordios, que el hombre estuvo pues practicando con ovejas y cadáveres hasta que consiguió por fin el diseño definitivo. Entonces usted cuenta que era más fácil matar con una guillotina que con un clavicordio, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero bueno, depende, ¿eh? Depende. Aquí tenemos... Depende cómo utilice uno. A ver, aquí tenemos una persona que también sabe manejar instrumentos, que no sé si querrá deleitarnos con su talento, me refiero pero a... sin matar, sin violencia. A Ebastel, yo creo que sí, que usted puede matar, y ya que tengo esta bonita música de fondo, puedo pues pasar a las efemérides de catástrofes, ¿no? No hay muchas, ¿eh? Bueno. No hay muchas. 1896, en San Luis, en Missouri, hubo un tornado y murieron 255 personas. Y en Varsovia, en el 1921, un tren descarriló y murieron 131 humanoides, mejor dicho. Así que es muy poco, ¿no? En 1986, 600 personas también desaparecieron en un naufragio en Bangladesh. Ah, mira, esa no tenía. Esa y... no la tiña, ¿eh? No, no, y alguna más así, ¿eh? Risperdal. A ver, déjeme que consulte aquí miñas fontes, porque alguna había de haber. Hombre, hay... 5.000 personas, no 2006, en la isla de Java, debido a un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter. Ah, muy bien. Pero hubo una muy, muy desgraciada en el 2007 en este país, y es que hubo elecciones municipales y autonómicas, y el PP consiguió la mayoría. Yo creo que esa sí que era... Eso fue un terremoto de Richter. Escalofriante. Señor, mis labios para cantar. decir amén, apoyando el niño bien la cabeza en la piel de su Biblia, muy feliz sonríe en la oscuridad de la hermosa catedral. De rodillas un chaval hasta el cielo ha levantado su cantar. Del pecador y pobre, ten compasión, ten lástima. Nunca fui a la escuela, perdona mi ignorancia, nadie me habló de ti, pero yo quiero. Contigo a veces dicen que tú eres padre, nadie me habló de ti, pero yo quiero amarte, charlo contigo a veces dicen que tú eres padre. Nada. A ver, ¿esto te trajeron los reyes? ¡Qué muñeca tan fea! En cambio, las nuestras son las más nuevas que han salido. Es que yo también les pedí una como esa, pero no me la trajeron. No sé por qué. Porque los reyes a las niñas ricas nos traen cosas mejores. Y a las niñas pobres como tú, esas porquerías. Vámonos a seguir jugando. ¿Puedo jugar con ustedes? Claro que no, solo las que tenemos muñecas iguales podemos jugar. Aquí me preguntan que qué es lo que puse, lo que me mandan. Yo solo recibo órdenes. Sí, usted recibe órdenes. El número 96 está en la edición de Trastorno Tripolar 96. Un número, el 96, que está abocado al lado oscuro. ¿Usted qué sabe de cómics y cosas así? ¿Sabe quién es Niebla Oscura? No. ¿Y sabe lo que es Yu-Gi-Oh? Ni os sé ni os entendí. Bueno, yo tampoco. No me he enterado muy bien si es realmente una carta que pertenece a algún tipo. ¿Sí? ¿Usted sí? Yu-Gi-Oh! Era una sèrie de... ¿De manga? De manga, sí. Vale. Tenía cartas también. Claro, es que lo que no entiendo muy bien, pues el número 96 de Yu-Gi-Oh! Es la niebla oscura, que es un ser muy malvado, que se alía con todos los monstruos para destruir, matar, y sin duda esta terapia pues debería de estar determinada por la destrucción, ¿o no? No, no les a ti. Espera, estoy empezando a tener una cierta inspiración. ¿Ah, sí? Sasi, mira. ¿Cómo ha dicho usted? Destruir y matar. Sí, sí. Pero, vale. Ah, que va a cantar. Sí. Vale. Porque es un tema que me inspira. Pero también le puedo decir también otros componentes para que termine usted y haga una buena canción. ¿Se los digo? Destruir y matar. Destruir y matar. Ya se me acaba la inspiración. Aquí van rodando las cabezas. Quedó destruido y muerto, y eso es así, ¿eh? Es sin clavicordio, cuidado, que ten mérito. Y sabe también otro elemento también que se puede inspirar con el número 96, don Lesatín. Pues es una línea que hay en Barcelona que va desde la Avenida de los Eucaliptos, que está en Castelldefels, hasta Sant Boi, justamente a la Avenida María Girona. ¿Qué línea es esa? La 96. La 96. Desde los Eucaliptos hasta Castelldefels. La 96. 96. Oye, y estaba pensando, estos chicos son majos, ¿eh? Estos que han venido hoy. ¿Por qué? Porque le dora la píldora. Es que he oído que tienen un grupo y deberíamos a lo mejor promocionar su grupo. No, todos los días presionar a los demás programas de Radio Ela para que promocionen al grupo. Presionar a Ganímedes para que presione al grupo. Para que haga. Realizar un sorteo para que alguna de sus fans pase una noche de pasión con el bajista de su grupo. Pues tú sabes pedir, pide más de una, ¿o? No, no le parece bien. Pide tres noites de pasión, por ejemplo. No, creo que el bajista. Cuatro noites. No. Para con tanta noche de pasión. Yo, si quieres, no sé, seamos pobres también para pedir. No sé. Sometimes I think it cuts. Today you've got enough, and others not. cuando lo vi así, pero ahora con lo que está diciendo ya, creo totalmente que es un extraterrestre. Tú eres otro extraterrestre. Lo que pasa es que tu memoria está mal concomida por la ignorancia, pero por la ignorancia que te rodea, no por la tuya. Desarrolla tu mente y te darás cuenta de desarrollar que eres un alienígena, como Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo tontería, estoy diciendo la realidad de la vida, la nueva tecnología de la realidad de la vida. ¡Nueva tecnología de la realidad de la vida! Pues llega el momento de la marcha y esta es la última entradilla, vamos fuera de tiempo, así que tienen todos ustedes, aparte de decir todo lo que queda, cantar y esas cosas, vocalizar mucho porque hay que acelerarlo luego, o sea que por si no, no cabe. Vale. Y hay que decir que esperábamos también a Omeprazol Beta Caroteno, nuestro no candidato a las elecciones a las que nos hemos presentado, que había prometido que iba a hacer una reflexión sobre los resultados de nuestro partido, el Partido Tripular, ahora Partido Amarillo, sobre estas elecciones, los resultados, que han sido cero, dado que no nos hemos presentado. Pues no tenemos candidato. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los pacientes y oyentes para que nos ayuden, porque estamos en una crisis perenne. Hemos entrado en un camino de hacia la perdición, cuesta abajo, sin frenos, desde las elecciones europeas. Qué bueno sería tener una crisis caducifolia, ¿verdad? Pues sí, por ejemplo, y porque eso sirve sobre todo para adquirir vitamina D, que ya saben ustedes que es algo imprescindible para el ser humano. Ustedes tienen que salir y buscar el sol y cantar cara al sol, pero no en plan fascista, sino en plan positivo, para que puedan hacer la fotosíntesis. Con gafas, ¿no? Con gafas de sol, ¿no? Yo dicho esto, creo que... Por mi parte, voy a ir despidiéndome porque no tengo mucho que contar, ya he dicho suficientes tonterías. Bueno, ¿entonces no le parece bien que promocionemos el grupo de estos jóvenes? No, aquí no hacemos bueno, jóvenes. Y... Bueno, jóvenes y además son simpatizantes de Ganímedes. Porque Fastum o Nefastum. Fastum, le gusta a usted más. No nos ha cantado así una bonita melodía con ese look ibicenco que nos lleva. Porque esas barbas, sí, ¿no? Además tiene así como color de así de playa, así como de dorado, ¿no? Cheira sí, aquí sí, o mediterráneo, sí. O sea. El mediterráneo está bien, ¿no? Es que yo eso de cantar, no sé yo. Venga, ánimo. El que ha de cantar es aquel. Sí, es verdad, es verdad. Bastel, que se lo tiene ahí callado, pero dentro lleva un genio, lleva la creatividad ahí a punto de soltarla. Pero arranque, arranque. La guillotina. La guillotina. Chas. La guillotina. Chas. La guillotina me fascina. La guillotina a medida, la guillotina. La guillotina me fascina. Y hay que decir, después de este bravo, bravo... ¡Bravo, bravo! Muy bien. ¡Víbaro, muy bien. Víbaro! Bravo. Que sobre los cantos pastunes, precisamente nuestra sintonía de despedida es esta. A ver si le inspira. ¡Ay, qué ánimo! Pastún no se anima. No se anima. ¡Ay! A ver, Vicente. Bueno, el conductor del programa que sea... Sí, por favor, despídanse. Ha sido un placer tenerlos aquí. Bastel, buenas noches. El placer ha sido mío, que yo soy Bastel. Es verdad. Que, sí, es que el departamento de comunicación pincha, esto. Pero bueno, no pasa nada. El Fastun. Fastun Gel es mi amigo. Bastel y. Fastun Gel. Verdad, también hemos tenido aquí. Evidentemente no le hemos dejado participar. Siempre le hacemos venir aquí. Y se va con ansia, yo lo sé, que se va con ansia viva. Con furia viva también. Pero usted lleva cámara y esa cámara. Va a registrar esos momentos de furia y rabia cuando usted cometa algún acto improcedente. Vandálico. Sí, ¿qué tipo? Bo, o que pille, así según o mire, zasca. Sí. Sí, claro. Eso pero... hay que improvisar, o vandalismo no se puede programar. Eso muy bien, así me gusta, así muy me bueno, gusta. Porque hay frescura. Claro. ¿Y usted quiere hacer algún tipo de apunte? Promocionar el grupo de nuestros invitados. Sortear un fin de semana loco con el bajista de su grupo. Vale, vale, bueno, ya. Ya hemos terminado por hoy, aquí en Trastorno Tripolar. La edición número 96, la edición número 97 va a estar llena de sorpresas, locuras y maravillas, ¿o no? Sí, vamos a estar fantástico. Pero vamos a empezar tarde. ¡Mohamed! ¿Hizo una amenaza? ¡Sa! ¡Mohama! ¡Sa! Malheur à nous, sans la liberté.